Yo soy Nancy. Me considero hija de la hierba, de la poesía. Y la primera vez que descubrí la potencia salvaje de mi voz fue cuando me invitaron a hacer improvisación sonora por primera vez. Fue muy difícil porque venía de una tradición muy arraigada en la que había que hablar bien, había que leer bien, y de pronto la improvisación sonora me presentó otra estructura que era mucho más libre y por eso también era más difícil. Y recuerdo que no podía salir yo del sonido articulado, ¿no? Y cuando por fin logré un primer sonido natural, sentí una liberación muy profunda. También fue una emoción muy intensa porque no sabía que mi voz era capaz de sonar tan diferente, ¿no? Entonces fue como descubrir esa otra que soy cuando mi voz se deshace de estructuras que le fueron impuestas. Mi instrucción fue: cuéntanos de alguna voz que te genere una atracción intensa.